Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos humanos y amantes de la vida? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, en otra emisión más, en la cual te vamos a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos. Vamos a hablar de los animales en peligro de extinción, que a pesar de que ha sido un tema que probablemente escuchamos desde que nacimos, pues no le resta importancia el hecho de que siempre esté ahí. Los animales poco a poco están en peligro, los estamos poniendo en peligro principalmente nosotros. Y algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. El fotógrafo Tim Flack ha pasado más de 2 años inmortalizando en fotografías algunos de ellos, que de hecho se los vamos a dejar en la página de Facebook. ¿Cuál página de Facebook? Ciencia y Humanismo, así es. Y bueno, algunos de los más emblemáticos e importantes. De hecho, desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante miles de años y por diversas razones, se han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de que los científicos denominan la 6ta gran extinción. Pero, ¿es realmente un problema tan grave? Para conocer a fondo el problema de la pérdida de biodiversidad, se deben conocer distintos aspectos y conceptos clave para entender mejor a nivel biológico la cuestión. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Bueno, se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Bueno, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. ¿Te das cuenta de estos números? Probablemente los números no sean tan dolorosos como ver la disminución real, que no nos toca a nosotros porque vivimos en la ciudad, de tantas especies que forman parte de este planeta, que forman parte de la cadena trófica, de la cadena alimenticia. Y bueno, ¿cuáles son las causas de que los animales estén en peligro? De hecho, como les mencionaba antes, nosotros somos la principal. Aunque existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción, las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie. Pero en líneas generales, entre las mayores amenazas, se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal, también la introducción de especies exóticas. ¿Pero cómo lo podemos evitar? De hecho, no es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, que terriblemente ha estado creciendo desde hace varias décadas hasta acá. Perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, que representan muchos, muchos millones. Y la creación de reservas naturales, o el fomento de programas de reproducción, de reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, y de ahí la importancia de la concienciación social de la población. Vivimos, bueno, en las ciudades ya más del 50% de la población mundial vivimos en ciudades, y de pronto esta era digital, esta era que apunta a un post-apocalipsis, o a un apocalipsis para después post-apocalipsis, con la gran cantidad de animales o de especies de animales y de plantas destruidos, y nosotros como seres humanos consumiendo, ¿qué? Soylent Green, como la película de Cuando el futuro nos alcance en español, Soylent Green en inglés, de los 70s, con Charlton Heston, si no me equivoco. Si no la han visto, véanla. Pero bueno, a lo que voy es que, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir y con quién nos vamos a relacionar? Vivimos en un momento sintético, en una era digital, virtual, en donde todo es cemento, son cables, es Wi-Fi, son señales inalámbricas, radiación, contaminación y cosas negativas por todos lados. Así que, haciendo un resumen, te voy a platicar al respecto de algunas especies en peligro de extinción más llamativas y emblemáticas del planeta, fotografiadas durante más de 2 años por precisamente el fotógrafo de naturaleza Tim Flack, que les comentaba hace ratito, y como explica el propio autor, quería crear imágenes que pues conmovieran emocionalmente a la gente. En primer lugar, bueno, tenemos el ajolote. Los aztecas vieron una manifestación del dios Xolotl, quien llevó a las almas al inframundo junto con el sol poniente. Los aztecas veneraban la carne del ajolote, como se le nombra actualmente, y atrapaban a las criaturas de la enorme red de canales y lagos que sostenían sus comunidades en el centro de México. Hoy solo queda una fracción de este sistema acuático y está siendo contaminado por los fertilizantes, pesticidas, heces y basuras de la Ciudad de México. Los ajolotls, al igual que sus primos europeos los olms, son neoténicos, lo que significa que alcanzan la madurez sexual luciendo como larvas, conservando sus agallas y cola. Esto provoca que no se desarrollen físicamente, pero se regeneran. El ajolote, como también se le conoce, hace crecer las extremidades, los huesos y los órganos que les han sido dañados o cortados. Son 1000 veces más resistentes al cáncer que los mamíferos. Si sobreviven a las amenazas modernas, el tiempo suficiente para que comprendamos sus células inmunitarias, podríamos realizar avances tremendos en numerosas terapias médicas, sobre todo en esta resistencia al cáncer que tienen los ajolotes y que al mismo tiempo es un padecimiento mundial que ocupa los primeros lugares en casos de muertes del ser humano, obviamente. En fin, el estilo lo es todo cuando vives en un grupo tan grande como un mandril. Hablemos de los mandriles en este número 2. Con una tropa de 1300 ejemplares, una vez registrada en los bosques de Gabón, se cree que los mandriles forman los grupos sociales más grandes de primates no humanos. Con sus llamativas caras y ojos, han evolucionado para exhibir la coloración más espectacular de cualquier especie de mamífero, cuya intensidad indica su estado social y sexual. Lamentablemente, no es solo su apariencia lo que es atractivo. La carne de mandril se considera un manjar en el oeste de África y es parte de un comercio en crecimiento con toneladas de carne de animales silvestres introducidas de contrabando en el oeste de Europa a diario. Y debido a que los mandriles viven en grupos tan grandes, gran parte de su población puede caer en el comercio en auge en una sola cacería. La tala y la agricultura también están limitando sus lugares de refugio, por lo que estos notables animales necesitan urgentemente una protección más eficaz. Vamos a estar hablando acerca de más animales que se encuentran en la lista mundial de peligro de extinción, regresando de música. Y hablando de música, estos 2 o 3 tracks que vayamos a ponerles van dedicados a un género muy interesante llamado post-rock, que por ahí recuerdo a principios del año 2000 había un grupo de San Diego llamado Tristeza, cuyos álbumes están aquí. Y bueno, tenemos Explosions in the Sky, tenemos a If Threes Could Talk, Sigur Rós, entre otros. Yo soy Albeniz y yo regreso. Trataste bien, cariño sentir, y quien quita ori, o anta ori, ahí que mauten, y fame cauten, de darme ritmos, de darme kisses, arit na penter, al tunsti enter, y siete aquin, y siete aquin, y niña sin. Ser animal en nuestra lista de peligro, en peligro de extinción, lo ocupa el oso polar. Y los osos polares dependen del hielo marino para atrapar a su presa. Se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos y las acechan mientras toman el sol al aire libre. Pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. Y en los 13 inviernos que siguen al año 2003, se produjeron las 3 extensiones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. Las temporadas de caza son cada vez más cortas y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilos de grasa. En número 4 tenemos al mono dorado de nariz chata, que está localizado a lo largo de las montañas del centro de China y que soporta algunos de los inviernos más duros de cualquier primate no humano puede soportar. Su capa de pelo larga y suave lo protege de los vientos helados, mientras que su rostro desnudo soporta la mayor parte del frío. Este animal ha sido cazado durante mucho tiempo por su hermoso pelaje, pero desde principios de la década de los 90, la caza furtiva se ha reducido gracias a una mayor protección del gobierno. No obstante, su número ha seguido disminuyendo a medida que se despejaron sus bosques para la obtención de madera y la creación de tierras de cultivo. Además, el turismo se ha expandido al amparo del crecimiento económico de China y las manadas de monos se han visto fuertemente hostigadas y perseguidas para poder ser vistas. Tan solo alrededor de 120 ejemplares de esta especie sobreviven en la actualidad en estado salvaje. 120. Estamos hablando de toda una especie. Si contamos 120, realmente es un número muy poco para toda una especie. Por eso este animal tan hermoso está considerado en peligro de extinción. Este y otros animales más llamativos siguen en la lista. Les vamos a dejar, de hecho, también las fotos de estos animales en la página Ciencia y Humanismo en Facebook. Tenemos en quinto lugar a los lémures, ¿sí? Que solo queda el 10% de los bosques históricos de Madagascar, los cuales sustentan a estos lémures en peligro crítico. Con una gran pasión por el néctar, se cree que los lémures son los polinizadores más grandes del mundo. A diferencia de la mayoría de los primates, dan a luz a grandes camadas, por lo que prosperan en cautiverio, donde las tasas de supervivencia son altas. Pero debido a que han sido criados a partir de un grupo genético muy pequeño, las reintroducciones posteriores entrañan muchas complicaciones. Su conservación se logrará cuando simplemente los dejemos en paz en un dosel de selva virgen. Pero no lo estamos haciendo. En el puesto número 6 tenemos al lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar. Que, bueno, el lémur rufo blanco y negro tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo. Sin embargo, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa, ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lémures con facilidad para obtener su carne. Y sí, en pleno 2019, cuando después de muchos años ya tenemos este tema en los libros, en internet, en las escuelas, en donde quieras, tal parece que la responsabilidad no es nuestra, no hacemos absolutamente nada nosotros, ciudadanos de a pie, que nunca vemos este tipo de animales en las calles porque vivimos precisamente en ellas, dentro de casas de concreto y de calles de asfalto y edificios de acero, de vidrio, entre tanta tecnología que no sabemos realmente lo que está escondiéndose, escapando del peligro, de la muerte, allá en las selvas, en los bosques, en los hielos, en los grandes desiertos de arena y de hielo. Tantas selvas que han sido deforestadas y desaparecidas. Y hablando de, en número 7 tenemos los huevos de rana arborícola, que tiene ojos amarillos y miden alrededor de 3 milímetros de ancho. Ayer los embriones no tenían ojos y mañana se volverán oscuros, como renacuajos. Si bien la tasa de gestación es precisa, responde a la temperatura y el cambio climático está haciendo que las ranas eclosionen temprano o tarde, confundiendo a los depredadores y perturbando toda la cadena alimenticia. En el número 8, bueno, ¿te imaginas, más bien, ¿te imaginas el Polo Norte sin hielo? Y sí, de hecho puede que un día lleguemos a ver un verano sin hielo en el Polo Norte. El hielo refleja la radiación solar. Y si desaparece, las nuevas aguas al descubierto del mar absorberán más calor y el calentamiento global se acelerará en todo el planeta. En 2015 se firmó el Acuerdo de París para limitar el calentamiento antropogénico a un máximo de 2 grados centígrados. Si sus signatarios lo ratifican y respetan, podría ayudar en gran medida a proteger tanto a los osos polares como a los humanos del derretimiento del hielo y el aumento del nivel del mar. En número 10 tenemos anfibios también en peligro de extinción. Con este clima cambiante que está fomentando la propagación de un hongo mortal conocido como el hongo quítrido de los anfibios, los bosques de tierras bajas se vuelven más cálidos, pero a medida que aumenta la humedad, se forman nubes más gruesas en las montañas y el hábitat de estas ranas se vuelve mucho más frío. Y como las ranas son ectotérmicas, dependen de fuentes externas para el calor corporal, su sistema inmunitario se debilita y el hongo quítrido prospera. La enfermedad resultante, la quitriomicosis, tiene anfibios afectados en todo el mundo, infectando y destruyendo más especies de vertebrados que cualquier enfermedad en la historia registrada. Y ni siquiera lo sabíamos. Un tercio de las especies de anfibios ahora están en peligro de extinción. Alrededor de 120 ya se han perdido. O sea, estamos hablando de un tercio. Agarras un pastel, lo partes en tres y una de esas partes es la que está en peligro de extinción. ¿Suena algo trágico? Sí, lo es. Estamos realmente en la antesala de la sexta gran extinción masiva de las especies. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la gente que nos representa en esta organización de las Naciones Unidas? Sí, propuestas, firmas, tratados, pero ¿se respetan? Vemos cómo algunos de los gobiernos más importantes del mundo, citando a Estados Unidos, se han alejado de muchos pactos o de algunos pactos o tratados que han tenido de forma mundial con otros países para reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, para conservar especies, para plantar árboles, etc. Aparentemente aquí lo más importante para ellos y para muchos otros gobiernos y países, y no me refiero al pueblo, a la gente, que muchas veces Son personas que ni siquiera tienen conocimiento al respecto de esto porque están pasando sus vidas estudiando carreras específicas, especializándose en tareas muy, muy únicas, digámoslo de esa forma, para poder formar parte de una sociedad, mejorar su familia y al final de cuentas ver por ellos mismos o ver por nosotros mismos. Cuando una pequeña rana verde ojona nos está viendo con una tristeza tal, con su boca triste de oreja a oreja, o de ojo a ojo. Pero no nos importa porque es un animal chiquito, es un bicho. En fin, con toda esta nueva oleada progresista y filosófica, defendiendo tantas cosas como la identidad de género, como llamando feminicidio a cualquier asesinato que se le realice a una mujer, como siendo ofendida por alguna pintura, como siendo ofendida porque le llamaron hombre a alguien que antes fue hombre y ahora es mujer legalmente, que realmente este tipo de cosas no tienen un trasfondo mundial, esto sí tiene un trasfondo mundial, la extinción de especies, animales y vegetales. Pero no nos importa porque no somos nosotros. Vámonos con música. Esto es Ciencia y Humanismo y yo regreso. Thank you. Hace 66 millones de años, cuando el impacto de un meteorito destruyó la mayoría de las formas de vida en la Tierra, el Olm siguió nadando. Había surgido alrededor de 80 millones de años antes, en las cuevas más oscuras de lo que ahora es Europa del Este, y sin ninguna dependencia de la luz solar, apenas notó la quinta extinción masiva de la Tierra. Debido a que es ciego, el Olm no ha desarrollado el colorido patrón de sus primos anfibios tropicales y casi no tiene pigmentación alguna. Sin vergüenza, se orienta con el olfato y con el oído, la electrosensibilidad, y se cree que incluso detectando los campos magnéticos de la Tierra. Viven hasta 100 años y pueden sobrevivir durante 10 años sin comida, pero necesitan agua limpia. Los bosques que se encuentran sobre su hábitat actúan como purificadores, pero a medida que se convierten en tierras de cultivo para poder darnos de comer a todos, los contaminantes penetran su hogar subterráneo y por primera vez en la larga y larga historia del Olm se ha vuelto vulnerable. Este animal es el primo de los ajolotes mexicanos. Han vivido millones de años y nosotros en tan solo unas décadas los hemos puesto en peligro de muerte, a toda su especie. Ahora imagínate que algún otro animal dominante de este planeta lo hiciera con nosotros. En fin. En el número 12 tenemos a la tortuga Angonoca. Y esta tortuga, que es la más rara del mundo, tarda 15 años en alcanzar la edad de cría. Sí, 15 años para hacer una cría. Esto hace que cada huevo robado o cada árbol o arbusto talado sea un revés aplastante para esta especie al borde de la extinción. Se creía que la tortuga Angonoca, Astrochelys inifora, ya había desaparecido, pero en 1984 fue redescubierta en el noreste de Madagascar. Dural Wildlife Conservation Trust lanzó rápidamente un programa de cría en cautividad y en 1998 el único hábitat, la tortuga Angonoca, fue nombrado oficialmente Parque Nacional, el primero creado para proteger una sola especie, y la Fundación Dural logró liberar a 100 individuos o logró ponerlos en libertad. Y su redescubrimiento también lo convirtió en uno de los animales más deseables del mundo para los vendedores ilícitos de especies raras y conchas ornamentales. Cada éxito conservador se ha logrado en una lucha constante con este poderoso comercio ilegal internacional. Y recientemente la caza furtiva se ha intensificado y todas las liberaciones en la naturaleza se han suspendido mientras los guardias luchan para asegurar el área, que ahora contiene solo unos pocos cientos de individuos. Repito, cientos, pocos de individuos, o pocos cientos de individuos. Y la vida de estas personas que cometen este tipo de atrocidades, porque de hecho esto es un delito. Y sí, es un delito en un país, pero aparentemente no se persigue. Esto es un atentado contra el propio planeta Tierra, nuestra única casa, pero pasa desapercibido. 2019, casi 2020. En el número 13 tenemos a un animal hermoso, el pangolín, y se estima que más de 1 millón de pangolines se comercializaron ilegalmente entre 2007 y 2017, convirtiéndolos en los mamíferos más comercializados del mundo. Son animales tímidos, sin dientes, en su mayoría nocturnos, y se quedan inmóviles cuando tienen miedo. Envueltos por una armadura de escamas de queratina, esta defensa los protege de sus depredadores históricos, pero los humanos simplemente pueden recogerlos y llevárselos. Los pangolines poseen una herencia evolutiva única, habiéndose separado de otros mamíferos mientras los dinosaurios todavía caminaban en la Tierra. Hay 4 especies en África y 4 en Asia. Todos son ahora vulnerables a la extinción y 2 están en peligro crítico. Y si no conoces a los pangolines, te los voy a dejar en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, pero por lo pronto hablemos en el número 14 del gorila occidental de las tierras bajas. Y si están escuchando este programa al mismo tiempo que están en su celular, que les recuerdo que su celular también es un radio, por si nos están escuchando en el automóvil y nos quieren escuchar la próxima semana, pueden utilizar su celular. En fin, les presentamos a Yala, un gorila occidental de las tierras bajas, fotografiado en un santuario inglés dirigido por la Fundación Espinol, y fue rescatado en Gabón en la década de los 80s cuando era un bebé, después de haber visto a toda su familia asesinada por cazadores furtivos. En el centro de rescate, superó pues gradualmente los profundos traumas de su niñez y 30 años después fue llevado a casa, a los bosques de Gabón con su nueva familia. En la naturaleza, su salud ha mejorado. Los bultos sobre su ojo izquierdo retrocedieron. ¿Cuáles bultos? Bueno, los vas a ver en la imagen que te vamos a dejar ahí. Perdió exceso de peso y continúa vivo a pesar de su vejez. El rescate y la reintroducción de gorilas es costoso y algunos conservacionistas critican el enfoque, argumentando que los fondos podrían usarse con más eficacia para defender a los gorilas en peligro de extinción en la naturaleza. También tenemos al chimpancé común en el número 15, que por la deforestación que se ha producido más lentamente en el oeste de África Central, al menos en comparación con otras regiones tropicales en el extranjero, el hábitat del chimpancé común se ha mantenido relativamente intacto y sin embargo se han perdido alrededor de las 3/4 partes de su población en este último siglo. 3/4 partes. Si viste El planeta de los simios, estoy hablando de este animal. Esto es debido a que son ampliamente cazados por su carne, que se consume localmente y también se transporta de contrabando al extranjero. También tenemos que la agricultura, la tala de árboles, la extracción de petróleo, la minería y la construcción de carreteras atraviesan los bosques y fragmentan sus comunidades unidas. En la cultura africana tradicional, los chimpancés usualmente son representados como indignos de confianza. Su similitud con nuestra propia especie los hace parecer perversamente subversivos. Su extraordinario parecido es fascinante para nosotros, pero para ellos puede ser devastador. Ellos también son susceptibles a los brotes de ántrax, ébola y enfermedades respiratorias. Y a medida que profundicemos en sus territorios, las amenazas serán cada vez más severas. Y una vez más aquí están las ideas tontas del ser humano de que unos animales, simplemente por su aspecto, son catalogados como buenos, malos o indignos de confianza en este caso. ¿Conoces el tamarino multicolor? Creo que la mayoría no, puesto que no es un animal muy, muy conocido, pero es hermoso. Lo tenemos en nuestro puesto número 16. Y este tamarino multicolor ha evolucionado en una pequeña área en el noreste de la selva amazónica. Su hábitat, junto al río, proporcionaba todas las presas y vegetación que necesitaban, pero a fines del siglo XVII, o sea, 1680-90 y algo, se produjo un asentamiento humano, y este asentamiento ahora se ha convertido en el puerto de Manaus, una capital regional con más de 2 millones de residentes. Gran parte del hogar del tamarino ha sido pavimentado y aunque se puede encontrar en algunas áreas protegidas, este animal de manos rojas, especie invasora, le está robando la mayor parte de los alimentos y el poco hábitat que le queda. A diferencia de algunas especies de monos, el tamarino de varios colores no ha podido adaptarse a la vida urbana y con frecuencia es asesinado por perros, por automóviles y líneas eléctricas cuando cruza la ciudad entre fragmentos de bosque aislados. La presión económica continúa empujando a Manaus a crecer, haciendo que la extinción de este primate tan intrigante sea una posibilidad cada vez más real. ¿Es triste? Sí. Así que vámonos con algo de música más triste. Esto es post-rock. Esto es ciencia y humanismo. Yo soy Albeniz y regreso para despedirme. Probablemente vayamos a hacer algún segundo o hasta tercer programa porque no estamos hablando de 5, 10, 15 o 20 animales en peligro de extinción. Hay muchísimos animales que ni siquiera conocías probablemente. Yo regreso. Mm-hmm. Si se han dado cuenta, hemos estado hablando de muchos, o más bien de muchas especies de primates, las cuales han estado siendo atacadas en sus hogares, en sus hábitats, han sido aniquiladas, han matado a las familias de nuestros primos primates. Y al parecer no hay algún freno ni alguna reversa. Así que en el puesto 17 tenemos a los monos de nariz chata de Yunnan. Los científicos descubrieron los monos de nariz chata de Yunnan en la década de 1890 y no obstante, luego se desvanecieron en la oscuridad y se creía que se habían extinguido, hasta que se descubrió otro en 1962. Se trata de uno de los primates más esquivos de la Tierra. Son seminómadas y viven en altitudes más altas que cualquier otro mono, en los espesos matorrales de bambú de las montañas Hangduan, en el suroeste de China. Al igual que sus primos de pelo dorado, de los cuales ya hablamos, enfrentan temperaturas invernales de menos 40 grados centígrados y tradicionalmente son venerados por la población local por su resistencia. Esta los ve como antepasados y los llaman hombres salvajes de las montañas. Si China aplica efectivamente su protección de los bosques antiguos, el futuro de los monos de nariz chata de Yunnan mejorará significativamente. No obstante, los altos niveles de endogamia seguirán siendo una amenaza seria. Las poblaciones supervivientes son tan pequeñas y están tan aisladas en la actualidad que es posible que no tengan suficiente diversidad genética para medrar o prosperar en los próximos siglos. Y cuando decimos endogamia, nos referimos precisamente a esta falta de intercambio genético que existe porque se aparean entre los mismos miembros de su familia. Y eso pues nos lleva a la extinción, no prospera una especie. Entonces, si muchas veces dices, todavía hay 100, 200, 300 ejemplares de alguna especie, se pueden reproducir, un macho puede fecundar una hembra, la hembra da una, dos o tres crías, se cuidan las crías y se reproduce, no es así de fácil. Se necesita este intercambio genético, se necesita que diferentes familias esparcidas en un territorio delimitado, dominado por cierta especie, que no esté siendo asesinada, ni traficada, ni comida, ni que se les estén haciendo lo mismo, es decir, asesinando a sus presas o a sus depredadores, pues sin este equilibrio no se puede conservar tan fácilmente. Recordemos que el planeta Tierra, el ecosistema, es una casa, es un equilibrio que si nosotros nos atrevemos a desbalancearlo, simplemente introduciendo, así de sencillo, una especie invasora o alguna planta invasora, la vida de cualquier otra especie animal o vegetal corre peligro. Pero desafortunadamente las clases de biología en la escuela no son tan importantes. O más bien, hablando de biología, específicamente la conservación del ecosistema. En el número 18 tenemos a otro animal precioso, chino, asiático, el oso panda, y en la década de los 80s, el gobierno chino lanzó una de las campañas de conservación más grandes y caras de la historia para salvar al panda gigante. Se prohibió la caza furtiva, se protegieron los bosques y se logró el reconocimiento internacional de la difícil situación del panda. El esfuerzo eventualmente llevó a un aumento en la población silvestre del panda gigante y en 2016 la especie fue finalmente clasificada como vulnerable solamente. Muchos grupos se mostraron jubilosos y vieron la reclasificación como un triunfo del trabajo duro y la acción del gobierno. Sin embargo, a otros les preocupaba que esta nueva clasificación resultara engañosa y pudiera disminuir la financiación y la investigación para este animal. Nos vamos a ir con música. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta información te haya servido para pensar y probablemente en ese pensamiento lo puedas llevar a la acción. Estaría genial. Cualquier cosa, duda, pregunta, sugerencia, reclamación o lo que quieras, nos puedes encontrar en Ciencia y Humanismo en Facebook. Yo soy Albeniz y te quiero agradecer una vez más por haberme dejado entrar a ese laberinto enigmático de tus neuronas. Y antes de irme, Le quiero preguntar a usted. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos?